sale rumba y café, maní sale rumba y café. Son tres cosas que encuentra usted. Y una linda Miss Universo que en esa tierra la vio nacer. Hay mujeres de maní. Sale rumba.